La primera vuelta en realidad se consumó el 11 de agosto con las célebres PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde los partidos midieron sus fuerzas. Ahí el macrismo sufrió una aplastante derrota. ¿Qué fue lo que pasó? Que otros candidatos de la derecha hicieron lo que hubieran hecho en una segunda vuelta en esta primera, es decir, acudieron a apoyar el voto, ¿verdad?, de aquel que podía oponerse al triunfo del Frente de Todos. Y ese no era otro que Macri. Los otros candidatos de la derecha no alcanzaban. Actuaron con la lógica del balotaje en una primera vuelta electoral. Por lo tanto, teniendo en cuenta este antecedente, la victoria de Alberto Fernández fue muy importante, casi 8 puntos. Probablemente se supera un poquito ese número cuando se termine el recuento. Y me parece que abre el camino para una serie de políticas muy importantes que signifiquen dar los primeros pasos para el abandono definitivo del modelo neoliberal, modelo que está en crisis, que está en ruina, que se ha hundido, ¿verdad? Y Chile, que era el caso paradigmático, ve que ese modelo ha sido destrozado por la movilización popular y por las falsas promesas que hizo, por el engaño al que sometió a las masas. Acá se pudo hacer por la vía electoral. Pues veremos entonces cuál es el resultado y si efectivamente se producen los cambios que todos esperamos en la Argentina.